Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y para la isla de Tenerife las siguientes frecuencias: la 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte y 88.7 en el sur de Tenerife. Si lo que quieres es escucharnos desde internet, tenemos la página web de la emisora canariasahoraradio.com y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es, donde colgamos ediciones anteriores en formato podcast y artículos relacionados. En el control de sonido está Maiwalida Ojeda. Queremos hablar sobre cine hasta las 3:30 de la tarde. Y a veces parece que dejamos a un lado lo que sucede fuera de Gran Canaria en cuanto a eventos y festivales se refiere. Hoy vamos a intentar subsanarlo. Por ejemplo, estos días está en marcha el Festival de Cine de Lanzarote. Una de las películas que se proyectan es La Chispa de la Vida. Podemos convertir este accidente en el negocio de nuestra vida. Estás enganchado a la tele y no la puedes apagar. Porque hay un tipo que se muere en directo y quieres verlo. Y si pretende demandarnos, lo tiene todo en su contra. Me van a destrozar el teatro. Quieren hundir mi carrera política. ¿Qué carajo hacemos? Te vas a convertir en una estrella mediática. En cualquier momento, un idiota va a clavarse un hierro en el culo y va a sentarse en rumore antes que tú. ¡Gilipollas! Me vengaré de los bancos. Sangrándome con las comisiones, engañándome. ¡Hijos de puta! Soltaba 2 kilos. Se le garantizaba la muerte. Pues este era el tráiler de la película de Álex de la Iglesia, La Chispa de la Vida, que se proyecta en el Festival de Cine de Lanzarote. Hablamos ahora en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio con uno de los integrantes del jurado de la sección internacional de cortometrajes, el periodista Saúl García. Hola, Saúl, ¿qué tal? Hola, buenas. En primer lugar, no sé si nos puedes hacer una descripción un poco general para los que no somos de Lanzarote, de lo que supone cada año el Festival de Cine, que ya ha llegado a la 12ª edición. Sí, pues bueno, es una oportunidad, por lo menos, de en una isla en la que nos sobran, ¿no?, de ver buenas películas y sobre todo buenos cortometrajes también, que se emiten mucho más cortometrajes que película, ¿no? Digamos que, claro, como pasa en muchos otros sitios, pero sobre todo en los sitios más pequeños, llega al cine más comercial y a veces no llega a otro cine que puede llegar a ser más interesante, y es una gran oportunidad para la gente que le gusta el cine, ¿no?, de poder asistir a ese otro cine que no llega a las salas comerciales. No, que no llega a las salas comerciales de Lanzarote. ¿Y crees que también es un incentivo para el turismo, de alguna manera? Bueno, siempre se... Todo lo que se hace en Lanzarote siempre parece que tiene que ver, tiene que estar relacionado con el turismo, ¿no? No lo sé, Lanzarote y el cine siempre han estado muy ligados, ¿no? Porque hace... aquí se han rodado películas bastante importantes y el festival también ha tomado un poco el... nació un poco antes de que murieran los screenings de cine, ¿no? Que sí se, que se hacían en Lanzarote, que sí que tenían, quizá más, estaban más relacionados con el turismo, por lo menos se intentaba promover, se intentaba, digamos, explotar desde el punto de vista turístico. Yo no sé si ven, dudo de que venga mucha gente a ver el festival, pero bueno, el identificar también, ayuda a identificar Lanzarote con un sitio que no solo es sol y playa, ¿no?, sino que también se puede disfrutar de otras cosas. Y bueno, respecto a esta edición que ya está en marcha, ¿qué impresiones generales tienes? Bueno, yo soy jurado de los cortos internacionales. Hay varias categorías, ¿no? Hay nacionales y hay canarios, hay cortos documentales. Entonces, solamente he visto los cortos internacionales. Y la verdad, me han quedado, hay 25 cortos a concurso. El fallo se le da esta noche y me han causado bastante buena impresión. Al menos, por lo menos la mitad de ellos son de una gran calidad y hay, desde mi punto de vista, tres o cuatro bastante buenos. Además, hay cortos de países muy, muy diversos. Hay cortos italianos, franceses, holandeses, hay cortos argentinos, brasileños, en fin, hay cortos de muchos sitios. Uh-huh. Y bueno, que el jurado en sus diferentes categorías reúne a gente del mundo del cine muy conocida, ¿no? Por ejemplo, está la actriz Kira Miró y sí. El director Roberto Pérez Toledo. Uh-huh. Un buen grupo de gente que se ha juntado ahí estos días en Lanzarote para estar evaluando toda esa programación del festival. Sí, esta noche estarán en la rueda de prensa. Vamos, por ejemplo, mis compañeros en el jurado eran el actor Raúl Arévalo y Elena Anaya. Y... sí, ahí también está la actriz Inma Cuesta y Tristán Ulloa. Sí, bueno, son básicamente actores que yo creo que vienen encantados a Lanzarote porque se les trata bien y porque les gusta la isla, ¿no? Aparte de gustarles el cine. Uh-huh. Y como bien has dicho, el plato fuerte son los cortometrajes de Canarias, de España y del resto del mundo. También luego fuera de concurso hay secciones con largometrajes españoles y con cine africano, ¿no? Esta es una parte interesante por lo que tiene de relación Canarias con África, por supuesto. Sí, y por lo desconocido, ¿no?, que es el cine africano también. Uh-huh. Sí, porque aquí en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria este año se abrió una puerta con una colaboración con Casa África. Y entonces está bien que los diferentes festivales del archipiélago se vayan abriendo al continente que está tan cerca, ¿no? Sí, hombre, está bien. Y conociendo que en África se hacen muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo que se hace cine y posiblemente se haga más cine. Yo no soy, desde luego, conocedor del cine africano, pero sí que espero poder ir a ver los cortos que se van a proyectar en Lanzarote, ¿no? También se proyecta mañana, se estrena una película de un director francés que está rodada en Lanzarote y que es un estreno que se estrena por primera vez en España, si no me equivoco. Y bueno, parece que ha logrado algunos premios internacionalmente. Uh-huh. Pues nada, muchas gracias por contarnos tus impresiones. No te vamos a poner en un aprieto con predicciones de la sección internacional, pero no, que gane el mejor. Que la decisión está tomada ya, sí, ya se sabe quién. Ya se sabe el corto ganador, pero entenderás que no. Claro, claro. Que no lo pueda decir hasta esta noche, claro. Pero bueno, ¿tú estás contento con la decisión? Sí, sí. Muy bien. No, así, ya te puedo decir que no ha sido muy complicado ponernos de acuerdo. Muy bien. Pues nada, que sigas disfrutando estos días de cine por allí, por Lanzarote, que como bien dices, el resto del año pues a veces resulta complicado, ¿no?, ver determinados tipos de cine. Sí, y más desde que cerró la sala de cine del Almacén, la sala del Cabildo, que siempre se encargaba de poner cine en versión original, subtitulado y de calidad. O sea, que ahora mismo prácticamente el Festival de Cine es la única ventana, ¿no?, a ese otro mundo. Pues sí. Pues nada, pues que dure mucho más. Gracias, Saúl García, lo dicho, y a disfrutar de lo que queda de festival. Muy bien, saludo. Y ahora seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Canarias Ahora Radio. Hemos tenido esta entrevista con Saúl García, miembro de jurado de la sección internacional de cortos del Festival de Cine de Lanzarote, para conocer un poco lo que se mueve en ese certamen que se celebra estos días. Pero resulta que hoy es viernes 13, parece un buen momento para hablar sobre cine de terror. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora el tráiler de la película Los Otros, de Amenábar. Conozco una casa. Está en medio de un páramo. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Lo único que se mueve aquí es la luz. Pero eso lo cambia todo. No es precisamente un hogar ideal. Los niños padecen una grave alergia a la luz. En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Este era el tráiler de la película Los Otros, que forma parte de la duodécima semana de cine temático que llevan a cabo los institutos Puerto del Rosario y Santo Tomás de Aquino en la capital de Fuerteventura. Hablamos ahora con la vicedirectora del IES Puerto del Rosario, Marta Lorenzo. Hola, Marta, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Cuéntanos en primer lugar en qué consiste este proyecto de semanas de cine temático. Pues estas semanas de cine nacieron ya, como bien dijiste, ya hace 12 años, y lo que se pretende es que a través del cine los alumnos profundicen en el uso de los lenguajes, las técnicas y los sistemas de producción de imágenes, para que sepan analizar críticamente las películas y valoren el trabajo tanto del director, del guionista, como personas que crean mensajes. A través de las películas realizan actividades tanto individuales como en equipo, para que adquieran ellos también esta actitud solidaria, activa, participativa. Es decir, es uno de los elementos más de la formación de los alumnos. Y este año la semana de cine temático está dedicada al terror, pero en anteriores ediciones, más o menos así por encima, ¿qué han hecho? Se han hecho distintas ediciones de distintas temáticas. El cine de terror ya se tocó en una de las ediciones, pero como el cine de terror es un género que toma los elementos de diversas fuentes, como sabemos, sobre todo de la literatura, las supersticiones, las leyendas tradicionales, los sueños, nos dan mucho pie para que podamos trabajar sobre los distintos contenidos. Además, todo en esta edición nos centramos sobre todo en lo que son los vampiros, los hombres lobos, los fantasmas y la vida después de la muerte y en los zombies. Todos estos temas, como vemos, son temas de un claro gusto que existe entre nuestro alumnado y por tanto hacemos uso de ellos para poder llevar a cabo los objetivos que pretendemos que alcancen. Está claro que van a mostrarse receptivos, ¿no?, con este tipo de películas tan populares entre la gente de su edad. Sí, sí. Eso es lo que pretendemos, porque de nada nos sirve ponerle a lo mejor un tipo de películas que que sí tienen su buen contenido, pero si realmente no van a levantarles a ellos unas inquietudes para poder trabajar, pues consideramos positivo que sean ellos mismos los que elijan las películas y que elijan los contenidos de las películas, porque luego ya no, tanto el vicedirector del IE Santo Tomás como yo nos hemos sentado y hemos analizado, viendo también la trayectoria de la historia del cine, películas que son auténticas joyas y donde ellos pueden ver todo este fenómeno. Vamos a citar algunas. Ahí están Los Otros, de Alejandro Amenábar, La noche de los muertos vivientes, de George Romero, la primera película de zombies oficialmente, ¿no?, en su concepción moderna, digamos. La pequeña tienda de los horrores, de Roger Corman. Crepúsculo y Caperucita Roja, ¿a qué tienes miedo? En fin, entonces ustedes proyectan estas películas y luego, ¿cómo es el trabajo con los alumnos? Después tienen que realizar una serie de tareas, una vez vistas las proyecciones, en donde hay unos objetivos que cumplir, teniendo en cuenta esos contenidos, y realizarán una serie de actividades que puede ser, por ejemplo, realizar una ficha técnica donde pongan el título original, la duración, el año, el director, los principales actores, en qué está basada, es decir, el contexto del desarrollo de la misma, que realicen resúmenes, que expresen su opinión personal. Entonces, a través de estas distintas actividades, pues logramos que las competencias básicas, que es lo que el alumno tiene que adquirir, pues la logren a través de estas tareas. Uh-huh. Y también hubo un concurso de carteles, ¿no? Sí, también va paralelo un concurso de carteles en los que se seleccionan los tres primeros, y este año la verdad que la calidad ha sido espectacular, ha sido muy buena, y entonces tanto los primeros premios de los dos institutos son los que tenemos en las portadas de la pequeña revista que sacamos. Y para no quitar protagonismo a ninguno de los dos institutos, pues los dos carteles, tanto del IE Santo Tomás como del IE Puerto del Rosario, aparecen en la portada. Y en la corta portada, los carteles finalistas, los segundos premios y los terceros premios. Uh-huh. Y entonces esta duodécima semana de cine temático de los institutos Puerto del Rosario y Santo Tomás de Aquino, de la capital de Fuerteventura, empieza el próximo lunes. Empieza desde el lunes hasta el viernes, sí. Uh-huh. Y en general, ya que estamos en una sociedad donde la imagen tiene tanta importancia, ¿se va prestando más atención en la educación al mundo del cine con iniciativas como esta? Yo creo que sí, que en parte, además, toda en la comunidad educativa, date cuenta que la comunidad educativa lo forman no solo lo que son los profesores y alumnos, sino los padres, padres, madres, trabajadores de la administración, personal no dedicado a la educación, sino que trabajan también con nosotros, ¿no? Y ellos también participan, puesto que para la selección de los carteles se hace como un concurso, y en lo que las personas que eligen estos los carteles no son solamente nosotros como profesores, sino toda la comunidad educativa. Además, como tú bien has dicho, estamos inmersos en una sociedad en que a través de todas estas nuevas tecnologías y de lo que es en sí el cine, son fuentes que nos sirven para educar. Uh-huh. Pues nada, deseamos que vaya muy bien esta duodécima semana de cine temático y que tenga muchas otras ediciones. Seguro que se lo van a pasar bien aprendiendo los alumnos de estos dos institutos. Pues nada, muchas gracias a ti. Muy bien, pues hemos hablado con Marta Lorenzo, vicedirectora del IES Puerto del Rosario, sobre esta interesante iniciativa. Nos pareció que merecía la pena abordarla para conocer un poco cómo se le enseña a los más jóvenes en los institutos a apreciar el buen cine, teniendo el gancho, en este caso, de las películas de terror. Y no nos movemos de este género porque el pasado martes pudimos ver, dentro de un ciclo de la Filmoteca Canaria, una muy curiosa película de terror de los años 50 que se llama Dementia. Vamos a escuchar un poquito de su música y la comentamos. Madness is, or how it strikes. Have you seen the demon? The surge through the corridors of the crazed mind? Do you know that in the world of the insane you will find a kind of truth more terrifying than fiction? A truth that will shock you. Come with me into the tormented, haunted, half-lit night of the insane. This is my world. Esta era la música de la película Dementia de John Parker, incluida en el ciclo Independientes USA, que empezaba esta semana a cargo de la Filmoteca Canaria. Vamos a hablar un poco de Dementia con la otra mitad de La Linterna Mágica, Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayose. Bueno, has notado que esta era una versión de Dementia con narración. Uh-huh. Lo comentamos después porque se trata de un título un poco al margen de toda la historia del cine y con muchas peculiaridades, pero entre otras que hubo una primera versión sin ninguna narración y luego, como no triunfó demasiado como era de esperar, pues le pusieron esta voz amenazante un poco para que la gente supiera dónde tenía que pasar miedo, como cuando en las series ponen las risas enlatadas, ¿no? Pero bueno, la versión que pudimos ver nosotros el martes en el Teatro Guiniguada fue la original, sin narración. Uh-huh. Y en fin, ¿por dónde podemos empezar? Porque pues, no sé, esta película, como bien has dicho, está dirigida por John Parker, que ha sido, fue y ha sido su última película y su primera película. La dirigió con el dinero de su madre, producida por su madre, y bueno, es bastante peculiar porque es una película, como tú has dicho, también en blanco y negro, muda, la rodan en el año 1955, y es básicamente un sueño de la protagonista, y parece más bien una película vanguardista de los años 20 o 30, por su forma de rodar. Sí. Así que también con la música importantísima de George Santel, que había hecho algo en el cine mudo con Ballet Mécanique, que lo habíamos visto en el Festival de Cine de Las Palmas de los Modernos. Y bueno, los encuadres me recuerdan un poco, en cierto sentido, a Ciudadano Kane. Y bueno, y el protagonista es un Charles Foster Kane varios años después. Sí, vamos por partes entonces. En primer lugar, en efecto, yo creo que el compositor era el nombre de más peso que participó en esta producción casi de saldo, ¿no? No sé muy bien cómo lo pillaron, pero ya desde los títulos de crédito se escucha esta música tan sugerente que pusimos hace un momento, con esas voces ululantes, la música arquetípica, digamos, de una película de suspense o de terror, pero muy bien ejecutada, ¿no? Pero es que, claro, todo es un misterio con esta película, porque yo he leído por ahí que el rodaje en realidad fue en 1953, que estuvo 2 años parada por el tema de la censura. Luego, ese actor que se parece a George Orwell, a Orson Welles, perdón, Bruno Besotta, por lo visto, decía que él dirigió la mayor parte de la película. Luego la protagonista era la secretaria de John Parker. La verdad es que todo es muy pintoresco. Se podría hacer una película sobre el rodaje y la vida posterior de Dementia, Un making of, ¿no? ¿no? En cierto sentido, pues sí, porque es una película que está rodeada de misterio, bueno, y ha sido muy arriesgado, ¿no? Este ciclo de la Filmoteca, la verdad es que halago la decisión de la Filmoteca de poner títulos tan poco conocidos para el gran público, y no sé cómo ha conseguido esta copia, la verdad, porque ni siquiera se puede considerar una película de culto, yo creo que se está considerando ahora. Y es eso, una película totalmente rompedora, llena de simbolismos. No voy a desvelar nada porque No, bueno, además se puede descargar en internet porque está en dominio público, así que hay versiones legales, estamos hablando, nosotros no fomentamos la piratería oficialmente, por lo menos aquí en La Linterna Mágica, versiones legales en internet que se pueden ver tanto en YouTube como en un sitio que se llama el archivo de internet, etcétera, o sea que los oyentes tienen opciones para acceder a esta película, aunque se la hayan perdido en las proyecciones de este ciclo. Y sí, en efecto, es que está esta película Dementia de 1955, esa es la fecha oficial, pero es que la siguiente va a ser Trash de Paul Morrissey, después vendrá una de Alan Rudolph, etcétera. Esto sí que es cine independiente, no lo de Sundance y demás, esto es cine al margen 100%. Yo tampoco vamos a exagerar, tampoco diría que Dementia sea una obra maestra, un descubrimiento como puede ser The Tour de Ulmer, ¿no? Que trasciende ese cine de baratillo para convertirse en algo extraordinario, pero sí que es una película muy curiosa, esta Dementia de John Parker, y casi se podría llamar película espejo por la cantidad de referencias cinéfilas que tiene anteriores y posteriores, ¿no? Porque tú bien has señalado que el actor Bruno Besotta se parece a Orson Welles en Set de Mal, sobre todo, ¿no? Y también tenemos esa mezcla extraña entre cine negro, cine de terror, un poco de toque expresionista y sobre todo el hecho de que en la versión original no hubiera diálogos ni narración. Ya solo eso pues le da un toque especial, que a lo mejor era que no tenía micrófonos o algo así, pero vamos, que la verdad que Y como he comentado con la música de Joss Antell, que también le da bastante notabilidad a la película. Y también he de decir, perdona que te corte a Jose, No, Didi. que yo creo que David Lynch ha mamado mucho de esta película, por lo menos en Eraserhead, tiene ese toque, ¿no? O puede ser una casualidad, una similitud de sensibilidades, pero sí, podemos ver alguna premonición del cine de David Lynch. También es la idea de mezclar el cine negro con el cine de terror, ¿no? Que es un poco lo que Sí, hace David Lynch a veces. y sobre todo ese toque onírico, esa sensación, bueno, esto es un sueño, literalmente. La película es un sueño de la protagonista, pero ese toque onírico lo tiene también las películas de David Lynch, lógicamente, como todo el mundo conoce. Y bueno, puestos a lanzar referencias, pues también podríamos citar al Alfred Hitchcock más psicoanalítico, ¿no? Sí, aquí tiene toques freudianos bastante importantes. Bueno, casi toda la película. Eso, no quiero desvelar ciertos momentos cruciales, pero toda la película está plagada de momentos psicoanalíticos por medio de escenas simbólicas. Y flashbacks y demás. Bueno, si el resto de películas tienen este interés, pues desde luego que estaríamos hablando de uno de los ciclos más interesantes de la Filmoteca Canaria en los últimos tiempos. También hay que decir que yo creo que un ciclo de cine puede tener dos funciones, o bien pues presentar películas que todo el mundo, entre comillas, debería ver, y entonces es una oportunidad para acercarte a clásicos o semiclásicos en pantalla grande y en versión original, que es lo que hace a menudo la Filmoteca, por ejemplo con Robert Aldrich, Turner, etcétera. O bien pues puede ofrecer este tipo de contenidos, como hace la Filmoteca con Independientes USA, que acaba de empezar, y que, bueno, podríamos situarlo, por hacer una comparación, en las coordenadas de ese otro ciclo dedicado a la revista Filmcomen, que pudimos ver en el Festival de Las Palmas de Gran Canaria. Hay la misma mirada a los recovecos y entresijos de Hollywood, ¿no? Demostrando que siempre hay películas que, si no podemos considerar clásicos, pero que tienen algún interés y de alguna manera rompen con lo que era lo normal en la época, ¿no? Sí, son películas que han nacido underground y no han tenido éxito por esa por el riesgo que han corrido los directores, como las películas que del ciclo de Film Comment en el Festival de Cine. Y bueno, y está bien que la Filmoteca se arriesgue, bueno, un riesgo que la verdad es muy placentero, para que todo el mundo conozca un cine que por otros medios, aunque tú acabas de decir que esta película se puede encontrar en internet, una copia legal. Lo que pasa es que, bueno, también da a conocer por medio de la Filmoteca películas semidesconocidas. No, desde luego que si no hubiera sido por este ciclo, aunque la película se pueda encontrar en internet, habría tardado mucho más en conocerla, claro. Claro, porque yo cuando escuché la palabra Dementia, cuando vi la palabra Dementia en el ciclo, se me vino a la cabeza otra película que es Dementia 13, una película de Francis Ford Coppola, no sé si fue una de sus primeras películas. Sí, de los tiempos, creo, cuando él estaba asociado a Roger Corman, exacto, ¿no? Exacto, sí, cuando Roger Corman básicamente era productor de los que ahora mismo son grandes de Hollywood, como Martin Scorsese, Coppola, Brian De Palma y todos estos que en realidad le regalaba películas, ¿no? Para que ellos rodasen. Uh-huh. Así que bueno, a todo el mundo que no ha podido ir a ver esta proyección de Dementia, que siga viendo las siguientes proyecciones de este ciclo, y o que se descargue la película en internet, que es bastante interesante. Nosotros vamos a intentar acudir al mayor número de proyecciones posibles y comentarlas aquí en el programa, así que ya seguiremos con este tema, el cine independiente, más rabiosamente independiente de Estados Unidos, capturado en este ciclo de la Filmoteca Canaria que empezaba esta semana y dura hasta mediados del mes de mayo, así que va a haber oportunidades de sobra. Pues nada, Orlando, muchas gracias por estar por aquí. Y es una promesa la que hemos hecho de hacer un pequeño seguimiento de este ciclo. Sí, yo tengo mucho interés en seguir viendo las películas posteriores a este ciclo, posteriores de este ciclo, que no he visto ninguna, todo hay que decirlo. Y bueno, estaremos informando a todos los oyentes el próximo viernes con Trash. Pues nada, lo dicho, Orlando, hasta pronto. Hasta pronto, buenas tardes. Y seguimos aquí en La Linterna Mágica, en Canarias Ahora Radio. Precisamente vamos a hablar a continuación con la directora de la Filmoteca Canaria, María Calimano. Entonces escuchamos antes un corte en versión original de la película Trash, de Paul Morrissey, la segunda de este ciclo, Independientes USA, que podrá verse la semana que viene. Y bueno, aunque están las voces en inglés, pues te adelanto que hay dos personajes un poco de los márgenes de la sociedad que quieren adoptar un hijo. Y entonces el siguiente es un diálogo con un agente social que visita su casa para ver si tienen las condiciones. La idea de estos dos personajes es que les den el hijo para tener subvenciones y poderse costear sus vicios. Así te puedes hacer una idea del contenido rompedor de esta película de Paul Morrissey, que era un director asociado a el grupo de Andy Warhol. Vamos entonces con este diálogo en versión original de la película Trash. It is. I did. Do you have heat in here? No. No. Got us the blankets. That's groovy. Blankets. We could start a fire, but you know, burn down the place. Yeah. You applied for welfare yesterday, Miss Santiago. Yes. Why did you apply for it? Because we need it. Yeah. I'm gonna have a baby. Yeah, I could see. When are you expecting it? Next week. I don't know. What you say? Yeah. Soon. Have you been on welfare before, either one of you? No. No. But I think we need it though. Well, yeah, I can see. You certainly should be eligible for it. There's no reason not to. Yeah. To Where'd you get that frame? My friend. That? Yeah. Oh, I picked it up in the garbage. Oh, really? Este era el diálogo en versión original de la película Trash y hablamos ahora ya con María Calimano de la Filmoteca Canaria. Hola María, ¿qué tal? Hola María. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nos ha interesado mucho este ciclo Independientes USA que empezaba esta semana y que se va a extender hasta mediados de mayo. Así que si te parece, cuéntanos en primer lugar cómo se ha gestado. Bueno, las películas son procedentes de una distribuidora que han sacado copias nuevas hace poco tiempo y entonces hemos aprovechado para programarlas lo antes posible. Uh-huh. Pero entonces, el ciclo, la elección de las películas y demás, ¿se vio condicionado por eso que has comentado? Bueno, que a veces puedes tener una idea de hacer un ciclo y luego resulta pues que las películas pues no tienen subtítulos claro. En español, que hay que pagar un subtitulado, cosa que en estos tiempos no nos podemos permitir. Entonces, de lo que ofrecen las distribuidoras, pues solemos elegir lo que no hemos programado con anterioridad y lo más interesante, ¿no? Uh-huh. Pero entonces la idea que yo creo que se ha plasmado en el resultado final era pues revisitar una serie de títulos muy underground, muy independientes, ¿no? Sí, son todos de cine independiente hecho en Estados Unidos desde los años 50 hasta los 90 y hemos elegido pues títulos que son muy representativos. Yo diría que es un ciclo bastante arriesgado, ¿no? ¿Se sale un poco de la línea de la Filmoteca Canaria o ustedes no lo ven así? Bueno, yo creo que no. Muchas de estas películas ya las programó la Filmoteca hace bastantes años, en los años 90, cuando yo comencé a trabajar en Filmoteca. Me acuerdo de Trash, por ejemplo, que se puso la trilogía. Y bueno, yo creo que hay que combinar el cine clásico con otras cosas menos clásicas, vamos a decir, más comerciales. Puede ser un poco arriesgado, pero siempre hay un público que está muy interesado en ver estas películas y sobre todo tenemos que tenerla en cuenta la gente joven, que a lo mejor no las vio cuando las programamos en los 90 y las pueden descubrir ahora, ¿no? Desde luego. Y entonces, más o menos, ¿no fue tan difícil localizar estas copias porque han salido nuevas, ¿no?, como nos comentabas? Claro, es que el problema de organizar un ciclo es que tú puedes tener una idea y luego pues te pones en contacto con las distintas distribuidoras para ver las copias que hay disponibles en 35 milímetros, que es como solemos proyectar nosotros, y entonces pues te puedes encontrar con el problema de que, lo que te comentaba antes, que no hay copias en este momento con subtítulos en español, pues hay títulos que están en las copias pero a lo mejor están en muy mal estado o están programándose en otra filmoteca o en un festival y no podemos acceder, tenerlas a lo mejor en los meses que nosotros queremos para tenerlas todas dentro del ciclo. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Uh-huh. A la hora de programar un ciclo, ¿no? De todas formas, entrando ya un poco en la programación en concreto, el problema de los subtítulos no lo tenían con Dementia, que es la película que se pudo ver este martes en Las Palmas de Gran Canaria y luego el jueves en Santa Cruz de Tenerife, porque es una película casi muda, ¿no? Y eso que es de los años 50, tiene un aire de título fuera de la historia convencional del cine, ¿no? Este trabajo de John Parker. Sí, es el único trabajo que él hizo y la verdad es que bueno, yo no lo había visto, tuve la oportunidad de verla ayer aquí en Tenerife y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y mucha gente pues agradeció después de la proyección el haber programado este ciclo por la Filmoteca, ¿no? Bueno, y seguramente las próximas semanas pues van a seguir recibiendo esas pues felicitaciones. Y entonces ya la semana que viene viene ese título Trash de la trilogía de Paul Morrissey. Como comentabas, recuperado después de alguna ocasión anterior en los años 90 en que se proyectó dentro de las actividades de la Filmoteca. Pero mantiene su gancho, ¿no? Este cine de Paul Morrissey ligado al mundo de Andy Warhol y de hecho el actor Joe D'Alessandro es el protagonista del cartel del ciclo. Sí, hemos elegido esta fotografía porque es el protagonista de las tres películas realizadas por Paul Morrissey con Andy Warhol y es bueno, la fotografía la verdad es que llama la atención. De todas formas, seguramente mucha gente verá esta película y querrá ver las demás de la trilogía, ¿no? Sí, supongo que sí, pero vamos, que como solo tenemos lo que tenemos para proyectar, no podemos proyectar más días a la semana como nos gustaría, pues tenemos que siempre hacer una selección, ¿no? De elegir pues lo que entre dentro de la programación. Sí, por supuesto, pero quiero decir que luego ya, pues, estos ciclos sirven para animar a los aficionados al cine a que luego investiguen por su cuenta, ¿no? Claro, estas películas las ha sacado Manga en DVD, la trilogía. Y otras dos más también dirigidas por Paul Morrissey y pues si pues lo descubren y tienen interés en verla, pues pueden acceder a ellas en DVD, a las películas, ¿no? Y el siguiente título del ciclo es Remember My Name, de Alan Rudolph, un director que a lo mejor sí que trabajó con condiciones financieras algo más elevadas por su vinculación con Robert Altman, sobre todo, ¿no? Pero siempre ha tenido un espíritu muy independiente Alan Rudolph. Sí, Y por ejemplo, en esta película está Geraldine Chaplin y Anthony Perkins. Así que bueno, quien no se haya enganchado a esas alturas del ciclo, seguro que aquí ya cae para ver estas películas. Bueno, y vamos a mencionar los otros dos títulos. Entonces, Dog's Kingdom de 1987 y Henry Fool de 1997. Es un abanico cronológico bastante amplio, ¿no? El que cubre el ciclo desde los años 50 hasta casi la actualidad. Sí. ¿Y ustedes consideran que ha cambiado radicalmente lo que es el cine independiente de Estados Unidos o se mantiene el mismo espíritu a lo largo de todo este tiempo? Bueno, el espíritu en principio era alejarse del cine comercial de Hollywood, ¿no? Y poder hacer un cine más independiente, no tener que tener control artístico sobre la película, hacer un cine más intimista, más psicológico. Está centrado, la mayoría de los protagonistas son perdedores. Entonces yo creo que ese espíritu se mantiene todavía, ¿no? Y bueno, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, la Filmoteca proyecta en el Teatro Guiniguada, que hasta hace no demasiado tiempo estaba cerrado, aunque sea desde allí, desde Tenerife, pero ustedes perciben que el Guiniguada como sede aquí en la capital Gran Canaria ya está asentado, ¿no? De la Filmoteca. Sí, y tengo que comentar que casi se ha duplicado el número de espectadores desde que estamos en el Iniguada. Yo no sé si me imagino que el público lo encontrará más atractivo y todos estábamos esperando que se abriera de una vez el Iniguada y la verdad es que está funcionando muy bien el Iniguada desde que estamos proyectando allí, ¿no? Porque antes las películas se ponían en el Monopol, igual es que en el Guiniguada pues tienen un escaparate, entre comillas, mayor, ¿no? Y en el Monopol se perdían en el resto de, entre el resto de la programación. Sí, puede ser. Aquí incluso pues seguimos proyectando los multicines Renovartrices y pues antes de estar en Igriguada, pues el público más o menos era el mismo número de espectadores en una isla y en otra. Y ahora, pues desde que estamos en Igriguada, pues el público es el doble de número en Las Palmas que aquí. Uh-huh. Bueno, pues ahora toca de alguna manera que mejoren las cifras en Tenerife, pero a veces es complicado, ¿no? Impredecible, ¿no? Ese tipo sí, de temas. Es impredecible porque a veces coincide con un partido de Real Madrid-Barcelona, que ya puedes poner la mejor película del mundo que mucha gente pues prefiere al fútbol, ¿no? Luego también pues a veces coinciden con otras actividades culturales organizadas por otras instituciones y pues es lógico, pues el público se reparte también, ¿no? Bueno, creo que esta vez no coincide el Madrid-Barça, que ya está a la vuelta de la esquina, creo que no coincide con ninguna proyección del pues, ciclo. Me alegro. No soy nada futbolero, no sé si vi por ahí que era el día 21, pero... con lo cual pues se salvarían de ese proyecto, de ese problema, quiero decir. Y bueno, en general, ¿cómo está afrontando la Filmoteca Canaria este escenario tan brutal, por qué no decirlo, de recortes que se dejan sentir mucho en la cultura? Pues estamos haciendo todo lo posible para no suspender la programación. Comenzamos con el ciclo de cine europeo organizado por el Parlamento Europeo, que en ese caso no tuvimos que abonar nosotros ningún gasto. Este año colaboramos también con la Linterna Mágica en el Festival de Las Palmas y tenemos previsto hacer dos sesiones también aquí en Tenerife para alumnos de primaria y secundaria. Intentaremos hacerlo en colaboración con algún ayuntamiento para compartir gastos y eso, procurar no poner películas que necesiten pues un subtitulado electrónico o que sean películas que haya que devolver a algún país extranjero, que siempre nos sale más caro el transporte al ser copias en 35 milímetros. Este año el festival, la colaboración con el Festival de Las Palmas, todos los años una parte, una sección de algún ciclo la proyectamos en Tenerife, y este año elegimos África Hoy, cuatro películas que formaban parte de ese ciclo, y pues lo hicimos en DVD, que ya venían las películas subtituladas, y lo organizamos en el Espacio Cultural Aguirre de la Laguna para también para ahorrar el mayor número de gastos posible, ¿no? Entonces, el tema de tener que poner unos subtítulos aparte, es decir, que no están sobreimpresos en la imagen principal, sino que se ponen en una pequeña pantalla abajo, ¿acarrea unos costes importantes? Sí, por supuesto, porque primero hay que hacer el subtitulado, prepararlo para la proyección y luego el técnico pues tiene que trasladarse también a Tenerife para la proyección aquí. Lo hacemos con Subabel, que es una empresa de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva muchos años trabajando con nosotros, pero claro, son gastos que tenemos que evitar lo más posible pues este año, tal como están las cosas económicas, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué es más fácil, encontrar películas que ya estén subtituladas o de este otro tipo? Sí, por lo general, pues las copias suelen estar subtituladas, pero hay casos que hemos programado algún ciclo y hay una de las copias todavía no tienen los subtítulos en español y tenemos que encargarlos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto que hemos comentado de la alternancia entre cine más clásico y cine más arriesgado, pues se vio con uno de los anteriores ciclos de la Filmoteca Canaria, que era de Robert Aldrich, estupendo también. Quería saber un poco qué acogida tuvo ese ciclo. Pues estuvo bastante bien de público, sobre todo en el Irihuada, tengo que decir. Fueron unos 50, 60 espectadores, algunos días ciento y pico, pero una media de 50, 60 espectadores. Uh-huh. Y luego para junio y julio estamos preparando el ciclo sobre Nino Rota, que se celebra el centenario el aniversario de su fallecimiento, de su nacimiento, que fue el 3 de diciembre del nacimiento fue el 3 de diciembre de 1911. Y entonces, fue el aniversario el año pasado y este año lo hacemos coincidiendo con el Festival de Internacional de Música de Cine de Tenerife. Como comentaba, va a ser entre junio y julio y vamos a proyectar La Estrada de Fellini, Ocho y medio de Fellini, Bajo el Sol de Roma de Castellani, Intrigante de Castellani y A pleno sol de Clement. Todo eso en Gran Canaria y Tenerife, como siempre, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ahí se ha hecho alusión a un tema, la colaboración cada vez mayor entre festivales, instituciones, ¿no? Es algo obligado en estos tiempos, porque también el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha empezado a colaborar con Filmusité, por ejemplo. Sí, este año, ¿no? Hubo un concierto de Shigeru Umebayashi, ¿no? De composiciones de Shigeru Umebayashi en la auditorio, ¿no? Me parece que es estupendo, y aparte que es, vamos, que es la única forma de no dejar de hacer actividades culturales, es colaborar entre varias instituciones y con los festivales, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pues nada, María Calimano, directora de la Filmoteca Canaria. A no ser que tengas algo más que añadir, yo creo que más o menos hemos repasado lo que supone este nuevo ciclo Independientes USA y también otras actividades que tienen en mente, en preparación. ¿Alguna cosilla más que nos pudieras contar? Bueno, aparte de la programación de ciclos, pues como sabes nos dedicamos a la recuperación del patrimonio audiovisual canario. Y quería destacar pues la cantidad de películas que hemos digitalizado este año, de particulares, más de 100 bobinas de la isla de Lanzarote, una parte pertenecen a la Asociación de Cine Amateur de Lanzarote, que trabajaban en los años 70, y luego también de Tenerife y de Gran Canaria, ¿no? Todo este material lo enviamos a digitalizar, se está digitalizando, y más adelante organizaremos también alguna proyección con una selección de todo este material, ¿no? Sí, eso lo suelen hacer ustedes, ¿no? Después, una vez recuperado el material, pues que se pueda ver, ¿no? Ya lo han hecho varias veces. Sí, solemos hacerlo todos los años, una selección del material pues se va difundiendo. También, por fin, ya hemos digitalizado todos los nodos, los noticiarios, las imágenes y los documentales de nodo relacionados con Canarias, ya los tenemos todos digitalizados. Uh-huh. Y también pues iremos programando una selección de este material más adelante. Y en cuanto a la colaboración con el mundo de la investigación universitaria y demás, ¿cómo anda ese asunto? Bueno, pues estamos, ya se ha finalizado el catálogo de rodajes en Canarias, que abarca desde el año 1951 hasta el 70. Hemos incluido ficción, largometrajes, películas amateur, noticiarios y documentales. Y esto pues se ha hecho con dos investigadores de la Universidad de La Laguna, y coordinado por Enrique Ramírez Guedes, que es profesor de Historia del Cine de la Universidad de La Laguna también. Y seguramente firmaremos un convenio también para que alumnos de Historia del Arte hagan prácticas en la Filmoteca durante este año. Y tenemos que continuar pues con el siguiente tomo del catálogo, que sería del 71 al año 90. Muy bien, casi nos íbamos a dejar esa otra labor que lleva a cabo la Filmoteca. Ustedes, por supuesto, no solo proyectan películas, sino que tienen esas actividades de digitalización, investigación, etcétera. Pues nada, lo dicho, María Calimano, gracias por estar aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes. Flake, could you get me a security lock for the front door? You want to keep people out, you want to stay in? Well, I just don't want anyone to steal my stuff. Good to know you don't want something. A lot of these chicks keep crying murder, but me, I don't have to move my hand. Let these chicks keep crying hard luck. Me, I don't have to move my hand. I got myself a little apartment, dog and a cat and a working man. He'd never win no beauty contest. Ooh, goodness knows he don't dress fine. Say he'd never win no beauty contest. Goodness knows he don't dress fine. Can you be okay? Not a lot of self. Ah, but he's healthy. Okay. And ambitious. And he lays it on the line. Get out of here. no hipster lover. They've got larceny in their eyes. I don't want no hipster lover. Hey, Neil, check this out. They've got larceny in their eyes. Hey, I think I'm in love. Too slick for that jive. Got a hand full of gimme. Woo. And a mouth full of much obliged. Ah, but when people see us out together, they kind of laugh and turn away. I say when some people see us out together, kind of sneer and turn away. But the joke is on them, baby, 'cause I'm eating 3 square meals every day. Now, chicks, stop crying murder. If you just adopt my plan. Yes, you glamour girls, you stop crying inflation. If you just adopt my plan. Stop letting these hipsters jive you. Get yourself a working man. Esta era una canción que aparece en la película Remember My Name de Alan Rudolph, incluida en el ciclo Independientes USA que organiza la Filmoteca Canaria. Hemos estado hablando de todo eso con la directora de la Filmoteca, María Calimano, aquí en La Linterna Mágica. Y antes de despedirnos, tengo un par de propuestas para los próximos días. Este viernes termina el ciclo dedicado al director japonés Shohei Imamura, que organiza el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Podrá verse Lluvia Negra a las 8 de la tarde, como siempre en el edificio de la Facultad de Humanidades, junto a la Plaza del Obelisco, y con entrada gratuita. Y el próximo lunes tendremos otra entrega de las películas de Carlos Saura de los años 70. Es un ciclo que nos trae la gente de la Asociación de Cine Vértigo. Así que te recomiendo que te pases por el CICA este lunes para ver Cría Cuervos, una película de Carlos Saura de 1976. Este era el par de citas que queríamos acercarte. Y nos vamos a despedir ya recordándote que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahoraradio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maiwalida Ojeda, presentando un servidor a José García. Hemos tenido la intervención de Orlando Santana también. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.